360. El espectro del metal y el rock. Un programa de humor, entretenimiento y mucho ruido. Una producción de 360 para tu radio online, Blog Metal y Mordor. Señores, bienvenidos a esto que es 360 Radio. Yo soy el Inge. Yo soy el Arki. Y yo soy el Doc. El Doctor R2, puro, el famoso Doctor R2. Puro profesionista, claro que sí. Ay, existe otro Doctor R2 y Doctor R2 es copyright, marca registrada. Así es, de hecho el señor R2 tiene la licencia por medio de Lucasfilms. Bueno, eso dicen. Una vez hablé por teléfono y le dije: querido Jorgito, tú entiendes que yo nací antes que cierto robot chaparro, entonces me toca a mí, ¿no? Y él sabiamente agarró y me dijo: si sigues haciendo esto te voy a colgar de los de allá. Pero, como comprenderán, él está a miles de kilómetros de distancia. Alabado sea, alabado sea, alabado sea. ¿Cómo estás, señor? Bastante bien, mi querido Doc, muchas gracias. Me siento orgulloso de estar participando con ustedes en este programa. ¿Y a todo esto qué radiodifusor estamos trabajando? Le estamos trabajando a todo el mundo. Lo que sucede es que Revista 360 sale a nivel mundial. Por cierto, para las personas que estén escuchando por primera vez y que no conozcan nuestra revista, pues por favor ingresen a la dirección oficial, porque pueden encontrar muchos links por ahí en internet que los lleven a la revista 360 o incluso que la suban a internet sin nuestro consentimiento. Pero la página oficial es www.revista360.com. Ajá, entonces si encuentran a alguien que le esté subiendo rap share o algo, pues díganle que mejor nos enlace hacia nuestra página. Ustedes comprenderán que es por un servicio social que les estamos pidiendo. Igual, síganla leyendo y pues, es gratis. Sí, además es gratis, y ¿sabes qué onda? Es gratis. Que además que es gratis. Y es gratis, güey. No puede ser más gratis que lo gratis. Es gratis. Muy y barata. Ya es gratis. Barata. No, no es barata porque es gratis. ¿Qué es más barato que es gratis? Es gratis. Es gratis. Ok, vamos con la información, señoras y señores. Sí, bueno, el día de hoy quise tener algo así como que un repertorio más clásico. Sí, te alocaste. Sí, sí, sí, a ver, ¿puedes poner la lista así como para ver qué es lo que traje? Porque no me acuerdo. Que no. A ver. Ah, pues mira, justamente del último álbum de Rata Blanca. Oye, ¿qué onda con Rata Blanca? Hasta donde ellos anduvieron por México por estos días, ¿o me equivoco? Corrígeme. La verdad es que no tengo ni la menor idea. Y fíjate que soy bien fan y eso representa que no soy tan fan si no conozco. ¿Cuándo fue la última vez que te presentaste con ellos así como público, decir, a corear las canciones? 4 de diciembre. 4 de diciembre. Muy que buen concierto, ¿verdad? El señor y yo tuvimos la oportunidad de irlos a ver. Me gané los boletos en el metro. No, en realidad lo que pasa es que me habló Barilari y me dijo: oye Jorge, fíjate que vamos a tocar en el Teatro Metropolitan y bueno, che, yo quería saber si vos querés asistir y vernos, porque bueno, yo te admiro mucho, admiro a la revista 360 y bueno, pues me gustaría que estuvieran ahí en primera fila. Y bueno, pues cómo decirle a Adrián Barilari que no. Claro, sobre todo porque en tus sueños los unicornios también vuelan. Sí, se llaman Pegasos. Caramba. Pues sí, pues vamos a comenzar con información un poco más en serio. Ajá. Antes de mandar la rola, tenemos todavía mucho tiempo. Ahora sí va la pregunta en serio, porque esto está saliendo diferido. Para los que no estén un poco enterados, pues vamos. Somos parte de un proyecto bastante grande en crecimiento. Sin embargo, ahorita estamos contando con el apoyo de... ¿Cómo se llama este muchacho? De Ángel Sixtos. Ángel Sixtos, claro que sí, finísima persona. Tenemos el placer de conocerlo. Guerrero de la radio. También le conocemos su faceta de criminal, ¿no? Pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Sí, lo que pasa es que, bueno, si hablamos de algo de eso, tenemos miedo de que nos puedan tirar hacia el fondo de un río con zapatos de concreto. Muchas gracias, Mario Sixtos, por tu valiosa colaboración al mundo. Te lo agradecemos, te haremos los pies, pero no estás aquí. Ahora sí, bueno, pues vamos con las noticias. Precisamente hoy, en la ¿Hoy qué día es? Hoy día... Bueno, el día que escribimos esto es... Pues es viernes. No sé ustedes cuándo lo oigan. Pero pues ya estamos una semana... A menos de una semana del festival más importante de metal en el mundo. Que es Avándaro. Menos... No, ¿cuál Avándaro? ¿No? No. Entonces es el, De la que buena, güey. El de la que buena. El de la que buena, pero no... ¡Oh! Los 40 principales. Exa Radio. No, y no digas marcas. Un saludo a Exa Radio. No, el... Exa Radio te paga por saludar. No, Exa Radio no me paga, es lo peor de todo. Si me pagaran, pues diría... Me aventaría el comercial. ¿Te paga Exa? No paga Exa. Por favor, no, no me tienes ninguna pregunta. ¿Exa te paga? No, pero estoy dispuesto a recibir payola. Dirijan sus comentarios a consultorr2@revista360.com y dirijan sus cheques a mi cuenta 555666 en Banco. Gracias. ¿En Banco qué? ¿En Banco qué? ¿En Banco qué? Así se llama, Banco qué. ¿Ese qué banco es? Es el banco de la esquina de mi casa. Lo maneja un tío que es usurero. Ahora sí. El Wacken Open Air Festival. Ajá. En Alemania. ¿Sabes que aquí en México hacen el Quaken? El Quaken. Ajá, que es en Coacalco. En Coacalco. Así es. No me digas, cuéntame sobre eso. Ah, bueno, pues lo organiza la banda de Legend of Eteria. Ajá. Que es una banda de Doom Gótico. Que, por cierto, ya han ido a Europa y estuvieron de gira con... ¿Cómo se llama esta banda donde canta la pelirroja que es muy guapa? Rebelde. No, precisamente. Es esta banda... De muy estilo Nightwish. Es como Nightwish recargado, pero más escandinavo. Oh, coroy. Eso lo deberíamos de saber, Sí, estamos perdiendo puntos de audiencia. Lo que pasa es que lo que sucede es que yo no soy así como que muy fan del gótico. Ah, no. Ni del Doom. No, yo soy fan de muy gótico y no me acuerdo. Es que hay muchas pelirrojas. Imagínate, ya te presenté a Nadia, ex Cold Chamber, y no te gustó. Tan bella mujer que es. Tan... No, la verdad es que todo mi amor y toda mi devoción se queda con Megan Fox. Venimos debatiendo desde ayer porque una página de internet allá de Romania hizo su votación sobre las cantantes más sexys del metal. Y son unos resultados que a nosotros nos han dejado, bueno, impactados, ¿no? Porque el primer lugar fue nada más y nada impactado? Menos. Estoy impactado y no me alburíes. Porque esto es un programa familiar. Ok. Si quieres, después albureamos a Gonzalo, ya que lleguemos al horario triple X. Bueno, a ver, ¿de quiénes son las...? Resulta que en los dos primeros lugares quedaron nada más y nada menos que Annette Olson y Tarja Turunen. Eso fue payola, no, y aparte, cada una con casi 15,000 votos. En tercer lugar quedó esta muchacha, ¿cómo se llama? La de Sirenia. No me acuerdo, Annie algo así. Anya. Y en cuarto lugar quedó Cristina Escabia de la Conacoy, pero cada una con 3,000 votos. Dígame ¿usted cree que realmente fue justo, fue parcial? Legal. ¿Usted qué opina, señor? Pues mira, todo cabe, no se sabe si... Todo cabe sabiéndolo acomodar. Ay, yo no es horario familiar. El hombre jugó Tetris y entendió que los pedacitos sí entran. Todo con payola se puede. Todo con payola. Ahora, ¿estás de acuerdo que Nightwish no necesita payola? No estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo que Nightwish es la banda más famosa del Gothic Doom Power Metal. Hace un rato fuera del aire te estabas quejando de Annette. ¿Por qué te estabas quejando de Annette? Porque está Chubby. No está Chubby. Sí está Chubby. No está Chubby. Sí está Chubby. Está gordibuena. Está gordibuena. ¿A usted le gusta Annette Olson? Escríbanos a contacto@revista360.com y miéntese la linge. Está Chubby. No está Chubby. Ah, mira, Annette está Chubby y perdón por la expresión, pero Tarja está cabezona. No, pues es que Tarja tiene la cabeza de... Nórdica. De nórdica, entonces... Tiene un craneote. Ajá, eso es un símbolo de brillantez, es una mujer brillante. Ah, ¿sí? Ajá, ¿a ti no te gustan cabezones? ¿Tú le acariciarías la cabeza a Tarja? A la Tarja del baño nunca le acarició la llave, no, jamás. No, a Tarja Turunen. ¿A Tarja Turunen? ¡Claro! Pero yo creo que su esposo, el argentino, te golpearía. Yo creo que sí. Fíjate que... Pues por ahí alguna vez tuve la oportunidad de... Cuando fue el Live and Louder. ¿Tú recuerdas el Live and Louder? Ah, Nightwish, Therion, Testament, 59 Eyes, Rage. Eso fue un gran evento. Así es. Tuve la... Y justamente después de esto, corrieron a Tarja. Sí, 2005. Así es. Bueno, pues yo ese día tuve un disgusto con una exnovia. Entonces, pues, no tuve más que ir a darme una vuelta por el famoso Live and Louder, y me tocó estar tras bambalinas, ya sabes, uno que pues tiene así como que la influencia, güey. O sea, la influencia. Que se acuesta con los guardaespaldas, personal de seguridad. Se lava los dientes. Todas las mañanas. No nos vas a contar de eso. Ah, sí, entonces, pues, para empezar, había pocos camerinos, escaseaban los camerinos, y Testament andaba en todo el alley, porque no tenían camerino. Claro, claro. Sin embargo, Nightwish tenía 3 camerinos. Uno para cada uno y tarja. Ajá, sí, o sea, bueno, no uno para cada uno, pero sí, uno para el tecladista y para Empu, no me acuerdo cómo se llama el tecladista, disculpen, no soy fan de Nightwish. Y en los más está el resto de la banda, y luego estaba Tarja con su novio. Caray, caray, caray. Pues yo creo que ya es el momento que nos vemos a escuchar Rata Blanca para que la gente agarre esto. ¿Qué nos ibas a presentar de Rata Blanca? Ah, pero Rata Blanca, esto es El Reino Olvidado, justamente. El disco se llama El Reino Olvidado, es de 2008, y yo creo que es uno de los mejores discos logrados de Rata Blanca. De hecho, desde la reunión de Rata Blanca en el año 2000, que yo tuve la oportunidad de ver el primer concierto de la reunión de Rata Blanca aquí en Ciudad Neza, nos han ofrecido muy buenos discos. El primero fue El Camino del Fuego, después fue La Llave de la Puerta Secreta y finalmente El Reino Olvidado. Durante estos últimos 9 años, Rata Blanca ha despuntado los mejores discos de su historia, además de, por supuesto, Magos, Espadas y Rosas y El Guerrero del Arco Iris. Lo que pasa es que esta alineación, Adrián Barilari, Walter Giardino, Sergio Sánchez en el bajo, Fernando Escarchel en la batería y Hugo Bistolfi en el teclado, pues se ha convertido en la nueva alineación clásica de Rata Blanca. Y además de todo, bueno, la fórmula es perfecta. Nos ofrecen un excelente heavy metal en español. Así es que pues vamos a escuchar esto que se llama El Reino Olvidado. 360 Radio. No le cambien. la rola de Rata Blanca está de la... Cuéntame, Gonzalo, ¿qué opinas del inminente concierto de Mastodon en México? Pues ya es un concierto que se está esperando desde hace mucho tiempo, al menos yo. Se me hacen una muy buena banda y pues ahí estaremos. No, ¿sabes qué? A mí me molesta. Estoy realmente molesto. ¿Por qué? ¿Porque querías que viniera los Jonas Brothers y no Mastodon? Sí, de hecho, quería la reunión de NSYNC. Que ya viene, me dijeron, pero continúa con Mastodon. No, sí, lo que pasa es que originalmente la gira que llegó aquí a México con Metallica en junio traía a Lamb of God y a Mastodon. Que estamos hablando de dos bandas que, a pesar de que no han ingresado al mainstream de manera formal, están jalando seguidores por todos lados. Pero por todo el mundo. Sí, fíjate que yo leo los comentarios en internet, me parece bastante curioso, sobre todo en varios de los foros, que a la gente no le gusta Lamb of God. ¿No le gusta Lamb of God? No le gusta Lamb of God. Por lo menos he visto palabras de odio así, duro contra Lamb of God. El último álbum fue muy bueno, fue buenísimo. ¿Cómo de se hecho, llama? El Rats. Lamb of God. Fue muy bueno. Ira. Mucha ira. Así es. Que, por cierto, señores, en la revista 36.0 pueden encontrar artículos de Lamb of God y demás todo. Y son gratis. Muy gratis. ¿Son gratis? Son gratis. Totalmente gratis. Gratis. Revista 36.0 es... www.revista360.com. Y aquí es gratis. Es gratis. 0 pesos, 0 centavos, para ser exacto. 0 granos de cacahuananche. Cero. Cero. Nada. Cero rupias. Wow. Cero. Gratis. ¿A ti qué te pareció la presentación de Avenged Sevenfold con Metallica? La verdad... Ya pasó varios meses, pero pues no habíamos tenido la oportunidad de tirar basura contra la presentación, que a lo mejor no es la intención, a lo mejor vas a hablar bien. Bueno, ¿qué te pasa? No, ¿sabes qué? Para empezar, Resorte. Señores, Resorte apestó en Metallica. ¡Guácala! Resorte apestó, apestó duro, apestó feo. Horrible. Apestó tanto que dolió la nariz estar en el Foro Sol de la pestilencia de Resorte. ¿Tanto así? Así es. No sé, yo traía un poco de gripa y no podía oler el ambiente. Sí, pero no, o sea... Sí, pero no. Luego tu estado de ebriedad no te lo permitió. Oye, yo no fui el que cada 5 minutos se paraba por una cerveza. Ustedes hubieran visto al señor Arki con... a la hora que inició Enter Sandman, estaba literalmente vomitando Exit Light. De hecho, la pobre gordita de seguridad la tuvieron que llevar de urgencias porque sufrió una congestión de vómito. Así es. Pero Avenged, en concreto Avenged, porque nos cambiaron a Mastodon de Lamb of God por Avenged Sevenfold. Resorte fue como que un extra innecesario. Sí. Pero en concreto esta banda que lleva mucho tiempo, pero de repente surgió y se hizo famosa y cae con Metallica. Bueno, mira, lo que yo puedo opinar de Avenged Sevenfold es que son una mezcla entre Pantera, Halloween, tiene mucho, mucho de Halloween. Todo el guajoloteo halloweeniano se lo robó Avenged Sevenfold con un toque de emo, de screamo. Así es, tú puedes, o sea, yo creo que si Black Dahlia Murder, Halloween y Pantera tuvieran un hijo, sería Avenged Sevenfold. Esto no sabemos si fue un halago o una crítica destructiva, y mejor dejémoslo así por el bien de lo mismo. Bueno, no me gustó. No te gustó. No me gustó, el sonido fue malo, el repertorio fue malo, el único éxito que yo les conozco no lo tocaron. Oye, es que eso fue cruel y despiadado. Infame. Así es. ¿Cómo se llama la canción? A Little Piece of Heaven. A Little Piece of Heaven. Que por cierto, el video es muy bueno. El momento cumbre fue cuando el guitarro agarró, el vocalista estaba hablando inglés, diciendo que había mujeres muy hermosas en México, y el guitarro decidió practicar sus dotes de español y diciendo mujeres de tetas grandes. Así es. Tú tienes que censurar eso. No lo voy a censurar. No lo vas a censurar. No lo voy a censurar. Tetas. Joder. Oye. Okay. Y si tú dices tetas, yo puedo decir... No, no puedes. ¿Coño? Ya lo censuré. Joder. No, si la verdad es que Avenged Sevenfold no se me hizo una buena... Ahora, Ocesa, que es la que trajo a Metallica, y trae ahora Mastodon. ¿Te parece? Me parece una jugada maquiavélica. Sí, a mí y también. Finalmente el que sale ganando es el público, ¿no? Digo, a lo mejor... No, sale perdiendo. Vas a ver dos buenos conciertos. Sí, menos pero... de 3 meses. ¿Estás de acuerdo que pagamos... Que entre los tres pagamos más de 4,000 pesos por ver a Metallica? ¿4,000 pesos? 4,000 pesos que nos costaron sudor, dolor, irnos a formar desde un día antes para comprar boletos de Metallica. ¿Puedo vivir sin un riñón? Pero no sin ver a Metallica. Pues no sin ver a Metallica. Entonces, bueno, pero finalmente Mastodon va a tener el escenario, pero ellos solos no van a tener que... a las 8 te sales. O sea, van a poder explayarse a bueno, eso gusto. Sí, y eso sí. Me parece... Podemos ver 2 horas de Mastodon. Yo lo veo muchísimo mejor en ese aspecto. Porque Mastodon es la oportunidad de mucha gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar a esta banda que la verdad es que está innovando. Sí. Yo creo que van que vuelan para convertirse en grandes clásicos del metal. Yo los conocí en el 2005, me los presentó un amigo punqueto. O sea, yo no sé por qué me los presentó un amigo punqueto, pero me los presentó a Mastodon. Qué ironía. Y me encantaron. Y la verdad es que con este disco que han sacado, Crack the Sky, se consagran. Y el Blood Mountain ya era muy bueno. Blood Mountain es una maravilla, pero con Crack the Sky rompieron su propio límite, fueron más allá y digo. Además es una banda bien sencilla, o sea, son dos guitarras, un baterista y un bajista. Es una alineación clásica. O sea, es una alineación como la que puede tener Judas Priest, como la que tiene, bueno, en algún momento tuvo Iron Maiden. Bueno, no es cierto. Bueno, ellos tienen cantantes aparte, ¿no? Pero como sea, es una alineación bastante sencilla y todos cantan. Y los tenemos en México. Los tenemos en México el próximo 28 de agosto. En el Pepe Crow. Sí, es que es lo malo de no poder decir marcas. ¿Cómo dices el nombre de un salón auspiciado por una marca? Pues el Pepe Crow, ¿no? El Pepe Crow. Yo antes le decía Living Crow, pero ahora ya es Pepe Crow. Oh my god. Es como cuando el Azteca se empezó a llamar Guillermo Cañedo y luego Guillermo Cañedo Azteca y luego Azteca Guillermo Cañedo y después Azteca. Oh. Y lo quitaron. Suena sí, eso. Sí. Y yo por eso terminé yéndole al Cruz Azul. Yo por eso detesto el soccer. Y por eso, oye, México se va al mundial, ¿no? Ay. Se no, va al mundial. Aún no. Llegó a la final en la Copa Oro contra Estados Unidos, pero. No comments. ¿Saben qué? El soccer apesta y no quiero incluir soccer dentro de este programa. Así es que los dos podrían hacer el favor de dejar de hablar de soccer. Pumas, bueno, campeón. La semana pasada su servidor se lanzó a escuchar a Lacrimosa. ¿Te gusta Lacrimosa? Al Circo Volador. Sacas. Noten cómo voy a ignorar olímpicamente a este par de ¿sí? muchachos. ¿Más tanto así? La verdad es que tanto Tilo Wolf como Anony se han destacado como a grandes exponentes del gótico. Todo eso que están oyendo ustedes es bastante, bastante desagradable. Les pido una disculpa por este par de vulgares y prosaicos. ¿Cómo crees? Locutores que me acompañan, la verdad. La verdad es que fue un muy buen concierto. Uh-huh. La verdad es que a pesar de que, bueno, yo tuve la oportunidad de ir el martes, salieron como hora y media después. Dicen que fue el tráfico y la verdad pienso que no tenían flojera de salir, no lo sé, ¿no? Fue muy bueno, cantaron los grandes éxitos, cantaron grandes canciones de la banda. Uh-huh. Mucha gente, bueno, la verdad es que ya los había visto, la verdad es que cuando tú vas a ver a Lacrimosa no vas a ver show. Sí. Es Tilo ahí parado, Ana ahí parada, sus músicos de la gira y los escuchas cantar, ¿no? Sí. La verdad es que la vibra en México es bien interesante porque Tilo quiere convivir con la gente y la gente aquí es más desde el clásico que el clásico chavo que le grita a Tilo que lo ama hasta la bola de nacos que le empiezan a tirar rollo a entonces se crea un ¡Gritita sabrosa! De hecho, así como lo llena. ¡Güerita! Es una maravilla. Ah, no está güerita, güey. ¿No está güerita? No, es morena. ¿Es morena? Es brunette. Pero en México todo el mundo es güera. Tienes sí. razón. Sí, definitivamente. La verdad. Y también a Tilo le podrían gritar, güerito, chiquito. Gracias a Dios no lo hacen. La verdad es que estuvo muy padre. Cerraron, fue un cierre casi épico. Imagínense, aventaron Comet, seguida de Foyer, del nuevo disco. Uh-huh. Estuvo genial y con Aus, de igual el nuevo disco cerraron. Creo yo que es una lástima que en estos momentos Lacrimosa llene 3 fechas. En el Circo Volador ya hay muchísimas otras bandas que pues nomás no llegan. Pero afortunadamente Lacrimosa es un suceso aquí en México. Lacrimosa es un suceso en México. Sí, fíjate, yo tuve la oportunidad de verlos en el 99 cuando vinieron con la gira de Lelodia. Igual en el Circo Volador. Fue uno de los conciertos más memorables de mi vida. Claro. Yo creo que me quedo con Lacrimosa de ese año, con Rata Blanca, La Reunión en 2000, con Metallica. Con Metallica. Sí. Perfecto. Sí, sí, bueno, sí. Pues hablando de que estamos hablando de Mastodon, nos vamos a escuchar Oblivion. Oblivion. Oblivion. El primer track de Crack the Sky. Cuando regresemos vamos a seguir hablando. Despotricando. Despotricando contra el arquitecto de aquí enfrente, que nos cae mal. El gran arquitecto del universo. Revista 360 Radio. No le cambien. tal? Bienvenidos, seguimos aquí en 360 Radio. Esto les habla el Arqui. ¿Quién habla? El Arqui. ¿Quién es el Arqui? Yo mero. ¿Y con quién desea hablar? Con el Linge. No está. La vieja Inés tampoco. Me lleva, me equivoqué de número. Órale pues. Como ustedes comprenderán, este programa está hecho con la más alta tecnología y el mayor presupuesto del mundo. De hecho, solo tenemos 5 pesos en la bolsa en este momento. Lo que pasa es que invertimos 2 millones de dólares en equipo. Y en contratar al Arqui. Sí, de hecho. Un profesional de la comunicación. ¿Cuánto estás cobrando, Arqui? ¿Cuánto estás cobrando? ¿Qué les importa? Y qué bueno que no le estamos pagando, así que no les importa. Vamos a continuar con el servicio social de mi parte. Ay, qué lindo. Vaya, ese, mira, qué favor. ¿Sabes qué? Le veníamos diciendo. Seguridad, ¿se pueden llevar a este señor, por favor? ¡No! ¡Déjenme! ¡Déjenmelo! ¡No! ¡Ya! Ok, ya se fue. Señoras y señores, continuamos con el programa ya. ¿Se ponen serios? ¿Se ponen serios, por favor? Sí, papá. Gracias. Nuestra Morte. ¿Quién conoce a Nuestra Morte? Levante la mano. Yo. Qué divertido que nadie los vio levantar la mano. Las informaciones, este hombre me acaba de soltar un golpe en la rodilla. Nuestra Morte, una de las mejores bandas. De hecho, yo soy fan. Yo también. De hecho, el señor tiene una playa de Nuestra Morte. Claro, los lleva en el pecho con orgullo. Sí. Son literalmente unos bebés dentro de la música gótica, pero es, van para arriba y van como la espuma. Sí. De hecho, a mí no me gusta el rock gótico ni el metal gótico. Sí, es muy payaso este hombre. Solo le gusta Metallica y Him. ¿Qué? Pero continuamos hablando de Nuestra Morte. No, y también los 69. Capaz Nights, que ¿no? Dice hi, le decimos Him y se arranca. Continuamos hablando de Nuestra Morte. Ay, Dios mío. No, mira, yo no soy muy partidario del metal gótico. Sinceramente, me gusta algo de Lacrimosa, me gusta mucho el disco de Lodia. Se me hace una joya dentro de la música gótica. Y hay gótico para todo, o sea, incluso Lacuna Coil, que no es gótico per se, pero tiene traces. Hay bandas como Tenium, que a lo mejor ya se me da un sonido más progresivo. Uh-huh. Tienes a gente pop gótico, Poets of the Fall. Poets of the Fall, Theater of Tragedy. Uh-huh. Hay para todo. Vampiria. ¿Algunas has escuchado Nocturnia? Sí. Igual se mueven por el mismo estilo. No, y aquí en México hay mucha banda gótica. Hay muchísima banda gótica. Algún gótico nos está escuchando, pues a lo mejor no lo dominamos muy bien, entonces tampoco nos vayan a crucificar. Así es. Pero conocimos a Nuestra Morte y la verdad es que estamos encantados. Sí, la verdad es que es la mejor banda, a mi gusto, la mejor banda que ha dado México dentro del metal gótico. Discúlpenme, yo sé que mucha gente se va a ofender, es mi sincera y humilde opinión. Ah, vivimos en México, toda banda piensa que es la mejor y qué bueno que vayan con esa mentalidad, porque eso significa que van a dar lo mejor de sí en el escenario. Así es. La verdad. Bueno, pues Nuestra Morte, para empezar, es un conjunto de 9 músicos. 9 músicos. Sí. Son 9 músicos. En la voz tenemos a la maravillosa y encantadora Xochitl, alias Madame L'Amour. L'Amour, te amamos. Sí, we love you baby. También tenemos en la voz a Debian. Evian. Evian, como el agua. El avia. ¿El avia? ¿El agua es el avia? Sí. Ok. Bueno, tenemos a Evian Mort en la voz operística de un es barítono, ¿no? Es un barítono. Es un barítono oscuro. Y juega mucho con su voz. Es muy divertido eso. En la voz gutural tenemos al Feris. En los teclados, quien es la mente de la mente musical de Nuestra Morte, está Pierre L'Amour. ¿Podría decirnos quiénes siguen? ¿Te abro el guión o puedes solito? ¿Me permites? Estoy pensando. Este segmento de pensamiento del señor Arque está siendo patrocinado por Maputo. Maputo. Capital Maputo, de Mozambique. Maputo es la capital de Mozambique. Donde algún día este hombre irá y será libre como el viento. Si mi memoria no me falla, saque están las guitarras. Ajá. ¿Qué más? Ya no se acuerda. ¿Y quién quiere ser millonario? Afortunadamente Gonzalo no, porque no ha contestado correctamente. Bueno, pero es una gran alineación la que trae Nuestra Morte. Y además de todo, logran el sonido que cualquier banda europea tiene. Veníamos platicando, fue el lunes, no, fue el miércoles, sobre cómo el conjunto puede a lo mejor en algunos elementos flaquear en algunas partes y otras flaquear en otras, pero cuando tienes una composición musical tan rica, tan rica, la verdad es que no desentona para nada, y creo que en este caso Nuestra Muerte, o sea, cada uno domina su momento. Así es. Y los demás, pues, y todos destacan, toman su parte, lo siguen, lo acompañan y dejan que la música fluya. O sea, a lo mejor de repente dices, pues híjole, esto ya lo oí, o a lo mejor no es tan chido, pero está bien compuesto, está bien trabajado, y la verdad es que, aunque digas que es lo más simple del mundo, la verdad es que te atrapa. Y yo, bueno, yo no creo que sea simple, al contrario, creo que hay un gran trabajo. Así es. Detrás, muy complejo, pues no es baba de perico organizar a 9 lunáticos. Así es. Yo con 2 que tengo aquí enfrente no puedo, imagínese usted. Además de todo, fíjate que lo interesante es que si tú eres fan de Devil Doll, tú eres fan a lo mejor de Corpiclani, tú eres fan de Subway to Sally, de Therion, de Lacrimosa. No has oído a Subway to Sally, no te pases de listo. Bueno, pero tienen un rollo así, ¿no? Claro. Ok, entonces, ¿por qué me corriges? No más, me gusta humillarte en público. Joder. Señores, si ustedes son fans de el metal gótico sinfónico, tienen Nuestra que escuchar Morte. A Nuestra Muerte. Sinceramente, de las bandas nacionales, Nuestra Muerte destaca por todo, incluso por la presencia en el escenario. Hay que hablar cada programa de Nuestra Muerte. Sí, yo soy fan. Hasta que la audiencia nos vengan a lincharnos por hartamiento. Sí, igual que con de Metallica. Igual de Metallica en la revista. Sí. Y busquen su nota de Metallica cada mes. No, además, ¿sabes qué? Metallica es una de las bandas que queremos mucho porque es la primera banda que tuvimos en portada. Exacto. En nuestro número 0 de octubre de 2008. ¿Y por qué ahora no la queremos tanto? Sí los queremos. Pero casi no metemos nada de ellos. Porque pues Ágora sacó su disco. Cierto, y su disco acústico, que es un muy buen disco, que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Lalo Carrillo. Maravillosa persona, Lalo. ¡Saludos, Lalo Carrillo! Un muchacho bastante alivianado, la verdad. Es de esas personas que destilan una tranquilidad y serenidad. Sí, es una persona muy, muy, muy a todo dar, Lalo Carrillo. Saludos a Ágora. Pero bueno, el caso da que tuvimos a Nuestra Muerte también en portada en, si no me equivoco, de abril. De abril. Junto con Archenemy. Archenemy, oye, que hasta ya pocos días, por fin tenemos a Archenemy. Gracias a Ice Cream Concerts. Y dicen, y a mí me están... No Ice, Cream, sé, Ice Cream Concert. Que Ice quedamos Cream de Concert. Testigos, que quedó grabado. Ice Cream Concert. Que a mí me estaban cuestionando el payolazo, ¿eh? Ice Cream Concert. Que conste, ¿eh? Ice Cream Concert trae los mejores conciertos para ti, de metal. En México trajo apenas a Bleeding Through. Ajá. Va a traer a Dragon Force. Ajá. Va a traer a Stoa. Ajá. Va a traer a Archenemy. Ajá. 2 fechas de Archenemy. Y yo soy el que está recibiendo payola. ¿Cómo la ven, señor? No, lo que pasa es que, bueno, pues al buen trabajo hecho hay que reconocerlo. Claro, claro, claro. Y a mí, ¿qué parte me toca? www.icecreamconcerts.com. Maldita sea. ¿Y qué parte de la tajada me... A ver, dame una razón para no editarte eso. ¿Te pagan? ¿Te pagan? No, me están, no, no nos no pagan. No, no nos pagan. Okay, son brothers. En el momento que ustedes estén oyendo esto y no tengan ni la más mínima idea de qué estamos hablando, es porque lo corté. Gracias. Joder. Coño. Bueno, pues vamos a lanzarnos a escuchar algo de Nuestra Muerte. La verdad es que aquí me estuvieron molestando que metiera ¿Qué tú que querías escuchar? Viaje al centro del infierno. Pero pues no quiero poner Viaje al centro del infierno. Entre el cielo y el ¿Tú infierno. Que querías escuchar? Yo Necrótica. ¿Tú querías escuchar Necrótica? No, voy a meter a Necrótica. Porque yo creo que es una de las mejores rolas. Pero van a decir, es que ya escuché esa. Porque pues, sí. Es la que han estado por cierto, mucho. Señores, lo que van a escuchar es una premiere. Es una premiere. Es una premiere porque el disco sale hasta agosto. Hasta agosto, sí. Y los señores de Nuestra Muerte hicieron el favor de por permitirnos usar las canciones para promoción. Así es. Ajá. Y además de todo, regalamos discos de Nuestra Muerte y playeras de Nuestra Muerte. ¿Todavía nos queda alguno? No, ya. Ya volaron. Volaron. Qué lástima, volaron. Señoras y señores. Volaron. Pero la gente que obtuvo esos discos, tuvieron un preview de lo que va a salir ya formalmente ahora en agosto. Ajá, o sea, esos discos son de colección, señores. Vienen firmados por todos ellos. Y son, ni siquiera, es de esas maquetas previas como las que han llegado a sacar bandas como Pearl Jam o como... Que después las que encuentras en eBay en miles de dólares. Ajá, o sea, no dudo que algún día estos muchachos les puedan sacar, puedan pagar el futuro universitario de sus hijos con esas maquetas. Uh-huh. Es que están muy buenas. Pero lo que vamos a escuchar ahorita es la rola que abre el disco. Porque se llama, yo ¿cómo? Creo que de cuando yo cuando puse el disco, uh-huh, no esperaba un inicio tan majestuoso. Entonces yo creo que con esto va a ser para que lo pongo para que se orinen en los pantalones. Nótese que nos gusta Nuestra Muerte. Ajá. Estamos en 36CO Radio, señores, y no le cambien. Es Llora Inquisición. El momento que todos ustedes estaban esperando, aunque no lo crean. Hace mucho tiempo, en los anales de la historia, existió un consultorio ubicado en algún lugar de la Ciudad de México, donde un individuo ayudaba a la gente con sus problemas, con la mayor arma que podrían haber recibido. ¿Qué? La sinceridad. ¿La sinceridad absoluta? La sinceridad absoluta. Ese hombre pasó de la voz hablada a las letras. Así es, y ahora tiene 36-0. Tiene un espacio en la revista 36-0. Y ahora ha regresado su voz a la radio. Esto es el consultorio del Dr. R2. El único incomparable. Así es, bueno, pues señores, así como dice aquí el buen Dr. R2. Ese soy yo. Hace mucho tiempo teníamos un programa de radio en Helsinki. Fue en Helsinki, ¿no? Sí, sí, esquina con Jamaica. Y bueno, pues ahí teníamos este consultor en un programa ya bastante viejo que se llamaba La Hora de la Guajolota. Oh, sí, a las 9 de la mañana. Ay, excelente programa, Sí, era muy buen programa, sí, la Hora de la Guajolota. Pero si nuestros compañeros ya migraron y se dedican a hacer lo mismo, pues nosotros, ¿por qué no, la verdad? Así es. Seguimos anclados en el pasado y no evolucionamos. Así es, que pase para acá porque yo tengo que checar todas las preguntas. ¿Saben ustedes? Pues llegan todas estas preguntas a la redacción. r2@revista360.com. No acepte imitaciones. Así es. Hay muchos doctores, pero solo yo. Y miren, hay muchos imitadores en muchísimas revistas. Sobre todo en revistas de corte, como el peinado que le estoy viendo al Arqui en estos momentos. ¿Cortemo? Sí. De ese corte, así como que nomás, ¿no? Bueno, todos quieren imitar mi estilo ácido y cruel, pero no, solo existo yo. Vamos con las preguntas. La primera pregunta nos la manda Acuario, porque pues la persona no quiere revelar su verdadera identidad, pero dice así. Hola, querido doctor R2. No sé cómo empezar. Bueno, el caso da es que vivo con mi chico hace 2 años y hacemos el amor todas las noches. Llegamos a tener 2 o 3 orgasmos a veces. El caso es que después de eso nos dormimos y sobre la madrugada mi chico se despierta y se masturba. Yo me hago la dormida porque no sé qué hacer ni qué decirle. En ocasiones hablamos de nuestra relación y él me dice que está satisfecho. Y además que es muy feliz. Siempre me quedo a punto de preguntarle entonces ¿por qué te masturbas? Pero nunca lo hago y la verdad es que no sé qué pensar. ¿Es eso normal, doctor? Muchas gracias, Acuario. Mi querida o querido o lo que seas, Acuario. Yo creo que no debes de preguntarle. Yo creo que el día que te pase eso y abras los ojos y encuentres a tu querido muchacho remojando el salchichón a manotazos, hagas lo más romántico que podrías hacer es, cuando encuentras a alguien en esa situación, es darle una mano. Siguiente pregunta. Es que no hay mucho más que decir, la verdad. Yo no dije que esto fuera sencillo. Créanme que llevo años de estudio para poder llegar a una respuesta de estas. O sea, mi doctorado en Harvard no es de a gratis, ¿eh? ¿Saben que soy una universidad Harvard en México? No. Larga historia, luego se las cuento. Voy con la siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta dice así. Hola, buenos días. Bueno, esto es de Anónimo y el asunto es... ¿Y por qué lo hablas como si fuera drag queen? Lo que pasa es que hay que darle interpretación. ¿Y tú cómo das por sentado que quien escribe es un drag queen? Porque dice travestismo. Ah, ok, continúa. Ok, dice... Hola, buenos días. Tengo 20 años y durante toda mi vida me he visto atraído por la ropa femenina. Me he informado sobre travestismo y transexualidad, pero no tengo nada claro. Me suelo vestir de mujer y en ocasiones me excito. Y me masturbo una vez acabado, pero me entra el miedo a que... pues me pillen y me desvisto. ¿Qué es me pillen? Que te agarren. ¿Que te agarren? Que te cachen. En las masas. ¿Que te agarren el pillen? Continúa. Ok. No sé. Si no me he visto más a menudo por el miedo a ser agarrado, cachado, porque... Pillado. Porque nadie lo sabe. También he deseado tener pechos, pero tampoco sé si es capricho pasajero o lo deseo de verdad. Estaba pensando en buscarme una amiga lejos e irme con ella a pasar unos días enteros como mujer para probar. ¿Sería una buena idea? No sé qué hacer. Necesito aclararme. ¿Qué te parece que debería de hacer? Gracias de antemano, doctor R2. Le mando un beso. No me mandes nada. Lo que tenemos aquí es un caso bastante interesante de una negación espiritual. Como que quiere, como que no quiere. Yo lo que te recomiendo, mi querido Anónimo, es... primero que cuando estés armando la revista, no hagas eso porque puede ser bastante incómodo. Y lo segundo... ya, ¿a quién quieres engañar? Si sí te gusta y sí, pues ya entrale bien. O si no, ponte a ver películas de Almodóvar y ya es el qué pasaría si hubiera. ¿Almodóvar? Almodóvar, uno que se dedica a hacer películas donde siempre salen hombres vestidos de mujeres y mujeres vestidas de mujeres. Como que en sus historias no existen los hombres. Ah, sí, sí, sí, alguna vez vi algo de él cuando iba a la universidad. Sí, ¿conoces un tal Gael? ¿Gael? Sí, es que se vistió de mujer en sus películas. ¿Ah, sí? Ah, ¿tú quieres ser como Gael Anónimo? Pues adelante. Nadie te detiene, es gratis. Con nuestra revista. ¿Esta revista es gratis? Es gratis. Y no nos vestimos de mujer. Bueno, el Inge no sé. Joder. Siguiente pregunta. No, ya no hay más preguntas. ¡Ya no hay más preguntas! No, se han acabado por hoy. Me siento timado. Pero, ¿sabes qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos a Here Comes the Kraken. Here Comes the Kraken. Directly from the north of Mexico. One of the most loved, wildest and powerful band. Creo que es lo mismo, una de las bandas más fregonas de México también, pero en otro estilo. Esto no es gótico, esto no es para niños, esto es para mentes criminales. Así es death técnico. ¿Death técnico? Death técnico es como una de todas estas bandas como Necrophagist o como tal vez Pestilence, que ya Pestilence tiene algo de death técnico. Es una de las mejores bandas que existe en México. Definen muy bien el término atascado. Así es. No, aparte, atascado no sé, virtuoso. Atascado virtuoso. Sí, sí, sí. La verdad es que traen un feeling bien poderoso. Van a entrar a la revista como artículo próximamente, tiempo al tiempo. Oigan, así le damos a cada banda su espacio, su así momento. Es que, por cierto, en este nuevo número viene Divinitus. Y lo tendremos la próxima semana como comentario. Así es, una de las mejores bandas. De progresivo. Nacional. Pero mucho, pues mucho, aquí tenemos a un fan de Here Comes the Kraken, el cual ha tenido problemas por escucharlos. A ver, cuéntanos. Danos tu testimonio, hermano. Y quítate ese peinado de emo. Yo era un desgraciado. Emo. No, la verdad es que a mí sí, el Inge me presentó esta banda, Here Comes the Kraken. Cuando todavía era emo. Cortesía de Concreto Records. ¿Te saben? Y cierta ocasión estaba escuchando Halloween en mi casa. ¿Cuándo dejaba de ser emo? ¿Te puedes callar? Sí, señor emo. Cuando el Inge me dijo, güey, vamos por un cigarro. Y bajé, dejé la computadora prendida. Siguiente banda de Halloween era Here Comes the Kraken. Regresé media hora después y encuentro que mi mamá apagó la computadora y me dejó una notita diciéndome, si sigues escuchando esa música del diablo, te vas a alejar de Dios. Y cuando las cosas no te salgan, no te quejes. Acto seguido, quité la nota, prendí la computadora y seguí escuchando Here Comes the Kraken. ¡Yeah! Un saludo a la mamá de esta pobre y desafortunada alma condenada al infierno. Mami, te quiero. Así es, bueno, pues, como que siempre hay un estigma, ¿no? De respecto a las voces guturales y al Atascator. Lo normal. Digo, lo que pasa es que los géneros son diversos y lo que quieras, pero aunque no lo creas, hay bandas de Atascator que son cristianas. ¿Así? Así es. ¡Gloria, gloria, aleluya! Algo así. Lo mismo me ocurre con eso, regresando al tabú de las bandas culturales. A ver. Con Nostra Morte y con Hagar. Ah, sí. Mi mamá cree que todo lo que es satánico. Por favor, es lo que aquí conocemos en mis barrios bajos como la voz de vómito. ¿Qué tiene satánico? Al contrario, es como que te echaste un taco y no te cayó bien. Mi mamá dice que son gemidos de demonio. ¡Oh! Yo le pregunto, ¿cómo sabes cómo gimen los demonios, madre? Dile que le presento imágenes y videos de Morrigan de Darkstalkers para que ahora sí diga... Morrigan de Darkstalkers, sí. Yeah. Bueno, ya quemé mucho a mi mamá, ¿no? Sí, ya quemamos mucho a su madre. Quememos la vida. En línea verde. Vámonos con esto de Here Comes the Kraken, Don't Fail on Me Darko. Regresamos a 36.0 Radio. No le cambien. Oye, ya la quemaste. Yeah. poder Nahuatlaca, digo harto poder este de Hermosillo. Son de allá. Sí, son de allá, de Hermosillo. The Little Beautiful One. Así es, Hermosillo. Así es. Claro, claro. Ok. 360 Radio al aire, cortesía de 360, una producción de 360 para 360. Por 360. Por 360. Continuamos con el programa. Ok. Y después de escuchar Here Comes the Kraken, ajá, notamos, número uno, que creo que necesito ir a que me revisen las orejas porque me estoy quedando solo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Demasiado death metal? Demasiado death metal. Sí, cortesía de Concreto Records, tenemos 20 discos, ¿no? Tuvimos, nos hicieron llegar 20 discos de diferentes bandas de death metal. Todas a su tiempo serán analizadas. Uh-huh, así es. Y también regalamos Majestic Downfall, es algo así como death metal experimental. Así es. Dijo, bueno, ustedes, estoy tosiendo, es que estoy bien emocionado. La verdad es que estos cuates de Majestic, nos encantaría tenerlos en la revista ahorita, pues... Pudimos reseñar su disco, afortunadamente es una maravilla. Sí, de hecho. Todos sí. Nos quedan varios, ¿eh? Así que de ese sí todavía nos quedan. Así que llame ya. Llame ya. ¿De quién nos queda? De Majestic. No nos queda. ¿No nos queda? Se fueron todos. ¿De qué nos queda entonces? No nos queda nada. ¿No nos queda nada? Tenemos un autografiado de Evergrey. Tenemos un autografiado de Evergrey. ¿Y sabes qué? ¿Qué? No, lo vamos a dar. Maldita sea. Bueno, estén atentos cuando salga el siguiente número. Próximamente ya tenemos el número de julio. Ya vamos así un poco atrasados. Pero bueno, va a ser ya para julio-agosto. Julio-agosto. Va a salir, vamos a tener discos de Divinitus. Divinitus. Así es, y vamos a tener discos de Concreto Records. Discos de Concreto Records. A ver qué vamos a tener, a no ver sé qué todavía. Tener. Yo no sé tampoco todavía. Pero bueno, el y caso te estoy, te estoy arremedando y tú ni cuenta te das. Vamos a tener también sí, pósters autografiados. Autografiados. Por. Por. Joder. Coño. Censurado. Por Primal Fear. Primal Fear. Ay, ya vienen para México. Cortesía de Ice Cream Concerts. Ay, Dios mío. sí. Viene Primal Fear y viene Sinner acompañándolos. En esa nueva tradición de traer a las bandas de los músicos acompañando. Y la verdad es que, digo, me voy a aventar un quemón, pero a mí Sinner me encanta muchísimo. De hecho, yo los conocí antes de conocer a Primal Fear. Me encanta mucho Sinner. Yo voy, cuando yo creo que voy a ir, voy a disfrutar muchísimo a Sinner. Y pues Primal Fear para mí es selecta, pero pues yo sé que para verlos Primal Fear es Primal Fear. Sí, pero luego punto a icecreamconcerts.com. Sí, ya basta. Ya entendimos. Bueno, el asunto de Primal Fear es bastante interesante. Resulta ser que por ahí del año de 1984, cuando el Inge todavía tenía pelo, tenía 2 años. Bueno, el que te estaba creciendo. Ok. 1984. Se empieza a formar. Terminator sale en el cine. Alien sale en el cine. Y el Inge tenía 2 años. No, y Star Wars, The Return of the Jedi. Y Star Wars, The Return of the Jedi. Así es. Y Blade Runner. Y Blade Runner. El mismo año. Fue un buen año. El Arki no estaba en planes. El Arki no estaba en planes. No. El Arki era solamente una cabeza de espermatozoide en algún rincón oscuro de algún lado del cual no quiero saber nada. Ok. En 1984 se forma una banda que se llama Iron Fist. En esta banda Iron Fist está Kai Hansen. Kai Hansen, Rob Shippers. Y no me acuerdo con Pete Silk, que ahora está en Iron Savior. Entonces se forma esta banda, de la cual después despunta Helloween. Y de esta banda, bueno, pues eran 3 grandes amigos que eran pescadores. De talentos. No, eran pescadores. Nomás pescadores. Los 3 eran pescadores. Pescaban. Y o sea, pescaban, pescaditos, pescado. Había pescado, el bote. Entonces, de ahí, cada quien sale y hace su propia banda. Rob Shippers se va a hacer una banda de covers de Judas Priest. Bueno, y Pete Silk hace Iron Savior. Kai Hansen hace Helloween. Woo. Y después, de algún tiempo, pues, no encontrando un buen cantante, Kai Hansen le pide a Ralph Shippers que vaya a Helloween. Ralph Shippers hace algunas fechas con Helloween. Después presentan el primer disco de Helloween, que es el Walls of Jericho. Y después, bueno, viene todo este asunto. Sin embargo, cuando Helloween hace los Keepers, Keepers of the Seven Keys parte 1, parte 2. Excelentes. Muy buenos aburrido. Discos. No, aparte sabes que son los discos que marcaron el... lo que viene siendo el power metal a nivel internacional. Claro, claro. Son los pioneros del power metal con Michael Kiske en la voz. Michael Kiske era un gran ego. Kai Hansen decide dejar la banda y forma Gamma Ray. Kawama Ray. Kawama Ray, así es. Y estoy tosiendo de emoción. Sí, ya me dijo. Sigue contando, tío, sigue contando. Bueno, entonces le pide a Rob Shippers que cante en su banda. Sacan 4 excelentes discos. Entre ellos, no me acuerdo cómo se llama esto. No, pues chido. Cuatro excelentes discos. Maravillosos, excelentes. Les gustan, güey. Altamente recomendados. Les recomiendo el disco número 1 que se llama No se acuerda. El número 2 que se llama No me acuerdo. El número 3 que también es No sabe cómo se llama. El número 4 que menos. Bueno, sacan de su tienda local. Búsquenlo por número. Sacan 4 discos con Rob Shippers. Hasta que en 1992 Rob Halford decide dejar Judas Priest después de la gira de Painkiller, cuando hace un anuncio oficial ante MTV que es gay. ¡Qué momento, señoras y señores, marcando la historia del metal a nivel mundial! ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que Rap Shippers está saliendo del closet, dale chance. Ah, pues disculpe usted. Nos lleva a que Rap Shippers va a ser... Que las medias no eran solamente un complemento. Nos lleva a que... para disimular. Nos lleva a que Rob Shippers va a hacer una audición a Judas Priest para tomar el puesto de Rob Halford. El asunto es que pues lamentablemente no queda en Judas Priest. Y Kai Hansen se molesta bastante de que Rob Shippers pues desee dejar a Gamma Ray y decide él tomar las riendas de la voz, y Rob Shippers se queda sin banda. No me había, ¿no? Y luego dicen que uno es uno y el otro es otro, y que no hay rencores, y los quiero mucho, bye. Así bye, continúa usted con su historia. Entonces, pues, ni tardo ni perezoso, el señor Rob Shippers se junto con Matt Sinner, y hacen esta banda que se llama... ¿Cómo? Primal Fear. Primal Fear, así es. 5 de agosto, para hacerlo después. De... Van a estar en el Hard Rock, ¿verdad? Sí. Hard Rock Live de la Ciudad de México... 5 de agosto, ya casi nada. Cortesía de Ice Cream Concerts. ¡Ya entendimos! www.icecreamconcerts.com. ¿Te están pagando? No, pero son brothers. Mm-hmm. Ok, bueno, pues tenemos algo de Dream Theater, de su nuevo disco que se llama Black Clouds and Silver Linings. ¿Ya te lo aprendiste? Ya me lo aprendí. Gracias, te la paso todo el ensayo intentando memorizar el nombre y por fin lo he hecho. Un aplauso, señores. Black Clouds and Silver Linings. No, ya lo dijiste mal. No lo da en mayo de este año. Dream Theater ha evolucionado mucho. Dream Theater lleva más de 20 años tocando. Dream Theater es John Petrucci, John Mayung, James Labrie, Mike Portnoy y actualmente Jordan Rudess. Amados y odiados a partes iguales. Así es. Una de las mejores bandas que ha dado la historia del rock progresivo de todos los tiempos. Nos ha maravillado desde su disco debut, que simplemente se llama Dream Theater, hasta pues este nuevo disco, después de Chaos in Motion. El Chaos in Motion fue el DVD. Sí, es cierto. ¿Cómo se llama? El Systematic Chaos. Systematic Chaos, por supuesto Octavarium. Yo tuve oportunidad de verlos cuando vinieron con Octavarium. Fue un super concierto ahí en el Auditorio Pero Nacional. Tú dijiste que no te gustaba el Octavarium. ¿Cuándo dije eso? Tú lo dijiste. Yo no lo dije. Lo dijiste. No, claro que me no lo dije. Me canso que lo dijiste. No lo dije. Lo tengo grabado. Joder. Antes de eso también tuvimos... ¿cómo se llama este otro disco? Dream Theater está en 36-0. Vamos a escuchar esto de su última producción. No, en lo que ¿sabes Linge qué? ¿Sabes se toma qué? Sus pildoritas. No, espérate. O sea, eso no es lo interesante. Lo interesante es que lo que vamos a escuchar es un cover clásico de una super, super banda. Yo soy super fan de esta banda. La banda se llama Rainbow. Es la banda que hizo Ritchie Blackmore después de salir de Deep Purple en 1975 junto con Ronnie James Dio. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Tú sabes quién es Ronnie James Dio, mi querido Arky? Sí. ¿Quién es Ronnie James Dio? Ronnie James Dio es el ex vocalista de Black Sabbath. Ajá. No, es el actual vocalista de Black Sabbath. Pero ya no es Black Sabbath, es Kevin Angel. Bueno, es Kevin Angel, pero es Black Sabbath. Ozzy Osbourne le quitó el nombre. No importa, es Black Sabbath. Kevin Angel. Sin Tony Iommi, no hay Black Sabbath. Y Tony Iommi está en Kevin Angel. Ajá, pero se llama Heaven Angel. No, Black Sabbath. Es Black Sabbath. Ok. Ok. Es Black Sabbath. Ok, ya el niño ha dado su punto. Dio está ahorita en Black Sabbath. Dio estuvo en Rainbow. En los primeros tres discos de Rainbow. Sale en la película de Tenacious D. Y además de todo, ha sido uno de los grandes íconos de todos los tiempos como cantante. De hecho, cantantes como John Lande, cantantes como el mismo James LaRie, cantantes como Michael Kiske, infinidad de cantantes de todos los tiempos se han inspirado en este señor. Y justamente esta canción que vamos a escuchar a continuación se considera la primera canción de power metal de todos los tiempos. Habla de la Torre de Babel. Stargazer se llama la canción. Es una de las mejores canciones que tuvo Rainbow. Viene en el disco de 1976 llamado Rainbow Rising. Y el track, se llama Stargazer. Lo cobería Dream Theater como el primer cover que saca oficialmente en un disco. Esto es Stargazer. Corre. 360 Radio. Stargazer. Yeah. Yeah. Señoras y señores, continuamos en 36.0 Radio. Acabamos de escuchar a esta banda española llamada Leitian, cortesía de Israel Records. Así estos es. Muchachos nos presentaron Solo Para Ti. Yo creo que es puro optimismo. Esta canción habla sobre You Can Do It. Solo quítate ¿qué las telarañas mentales? Son una especie de speed, ajá, mezclado con power y una voz bastante chillona, muy potente. Ajá. La verdad es que si a ti no te gustan los agudos falsetes, la verdad es que no es tu banda. Pero la verdad es que tocan un speed muy interesante, muy bien trabajado. Ya ves que tuvimos la oportunidad de tener a Rael en las páginas de la revista. Sí, y yo pensaba que estos muchachos iban por la misma línea, ¿no? Mientras uh-huh. Rael es un producto más tirándole a lo épico, a algo más pesado, estos muchachos son incluso hasta desmadrosos, vaya. Uh-huh. Su estilo se mueve más ¿sabes qué? A la fiesta. Y de hecho son así del positivismo, de tú puedes hacerlo, la vida es feliz. Es como únete a los optimistas en versión metal. ¿Te acuerdas de P.O.D.? En sus inicios, que era el rollo bien, que es que muy pesado, pero muy de yo me siento vivo y tú puedes hacerlo, somos la juventud de la nación. Únete algo a así. Los ándale, el típico metal español. Ándele usted. ¿A ti te gusta el metal español? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Mucho? ¿Largo y tendido? No. Ok. A ver, háblanos de algunas bandas de metal en español. Puede ser Barbarroja, Mago de Oz, Warcry. Mago de Oz es una banda. Mago de Oz es una banda. Sí, muy buena. Sí, sí, busquen en YouTube un video, bueno, no me acuerdo cómo va, pero búsquenlo, Plagio Mago de Oz. Muy bueno, muy interesante. No tenemos nada contra la banda. Bueno, el Inge no me importa. A ver. No le hacemos caso al Inge. ¿Quién es Mago de Oz? Sí, Mago de covers, Oz. No plagios. Eso digo yo, ¿verdad? Pero a ver, pregúntale a unos llamados panda a ver qué te dicen. Imagínense, señores, ¿verdad? Ustedes que son verdaderos metaleros, los que nos están escuchando. Hay una canción, una de las canciones que se ha considerado de las 10 mejores del metal de todos los tiempos, que se llama de la barranca versión black. Se llama Gates of Babylon, que es The Rainbow en español. Las puertas de Babilonia. No, aparte le cambian la letra. A ver, ¿cómo se llama la canción? ¿La de Gates of Babylon? El templo de la diosa. Ah, es esa. Look away from the sea. Esa. ¿Me lo juras? Así es. ¿Verdad, el osito bimbo? Señores, imagínense ustedes una canción de Deep Purple que se llama Soldier of Fortune. Una de las mejores canciones que canta el señor David Coverdale en español. ¿Cómo se llama? Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Ahora, imagínense ustedes, queridos amigos, una canción de las que... de las mejores del señor Ronnie James Dio, con Rainbow también, que se llama Rainbow Eyes en español. ¿Cómo se llama? Ojitos de arcoíris. Ah, caray. ¿Sí? ¿Cuál es? She's been gone since yesterday. Ah, es hora de marchar. Es hora de marchar. No me digas. Así es. Imagínense una versión... Bueno, ya no, güey. O sea, es una pésima banda. Es una pésima banda. Yo no puedo decir que sea pésima, me gusta mucho. Ahora, imagínense un cantante que parece que le estuvieran jalando por ahí abajo. ¡Oh! La voz del típico metal español. Claro, algunos cantan bien. Tú cuando cantas en la bañera, de seguro no has de cantar así. O no te lavas por ahí. Aquí esta es una confesión importante, De eso depende de tu futuro. No, futuro musical depende de esto. Definitivamente, Mago de Oz no es una buena banda. No vamos a discutir eso aquí. No, sí vamos a discutirlo. Ustedes denme una buena razón para decir que Mago de Oz es una buena banda. Ah, pues vamos al siguiente tema. Ok. Porque ya nos queda poco tiempo. Muy poco tiempo ya. Fíjate que a mí me gusta mucho no solo el metal en inglés o en español, pero obviamente no, sí, claro, donde caiga, ¿no? Claro, o sea, claro. A mí me puedes encontrar oyendo cosas en sueco, en latín, en esperanto. Ah, afortunadamente no hay nada en esperanto, pero cuando lo haya, por supuesto que ya estaremos. Uh-huh. Y pues bueno, yo traje para cerrar el programa, a una banda que a mí me encanta. Son una suerte de fusión de punk y un poquito de heavy. La verdad es que a mí me encanta, y aparte es un desparpajo total, porque todas sus rolas son una... Cuando tú lees la tercera, realmente son una broma. Uh-huh. Algunas sí son bastante fuertes, son temas bien fuertes, por la mayoría son un desparpajo. Pero no es una banda, es una sola persona. No, es una banda. Es una sola persona. ¿Esta banda? Se llama Polo. ¿Se llama Polo? Polo Polo. Polo Polo. Sí, es un tipazo ese muchacho. Pero no iba a poner eso. Estos muchachos vienen de Japón. Se hicieron muy famosos por estos lares entre el público de los aficionados de la animación japonesa. Por esta serie Death Note. Ajá. La verdad es que... ¿Metal City? No, Metal City todavía no. La próxima semana, ¿te parece? Hablaremos de Detroit. Hablaremos de Detroit Metal City. Me parece. Esta banda se llama Maximum The Hormone. La verdad es que si todo el mundo los conoce por esa canción que crearon para... Bueno, pusieron dos canciones, pero la gente lo recuerda por una que se llama Setsubo Billy, que la traducción es Billy, creo que es Billy el Despiadado o algo así, no me acuerdo, pero que realmente habla sobre la muerte, ¿no? Y Billy es así como el Grim Reaper o algo así. La verdad es que las traducciones que hacen están bastante espantosas. Blue Easter Cult, Fear the Reaper. No sabe uno de qué están hablando. No quise traer esa porque pues va a decir, ah, es que este güey es No, nomás no conoce, ¿no? Sí. Medio mal lo dicen mucho. No lo sé. No traje una que es de uno de sus... Es de su disco anterior a esa. Que se llama... El disco se llama... es un trabalenguas y ahorita me lo van a tener que decir. El disco se llama Rocking Pogoroshi. ¿Rocking Pogoroshi? Ajá. ¿Rocking Pogoroshi? Rocking Pogoroshi. ¿Rocking Pogoroshi? Rocking Pogoroshi. Parangaricutirimícuaro. Ajá. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. No me tientes, maestro. Pepe Pac. Pepe Pecas pica papas con un pico. Con un pico. ¿Te pica Pepe? En las papas. Ok, ¿y luego? Y luego... Pues nada, que quise traer algo más clásico para que los conozcan. De hecho, la rola no es tan pesada. De hecho, está muy tirándoles el rollo del punk. Uh-huh. La verdad es que es una rola bien interesante por todos los arreglos que tiene. De hecho, tú lo oyes y dices, es que esto no tiene pies ni cabeza. Pero es una estructura muy compleja. Ajá. Y tiene unos cambios de ritmo bastante interesantes. Y pues la traigo para que lo escuchen, ¿no? Ok. Y pues también el Inge trajo su cierre personal, porque ya ven que el Inge es medio caprichoso, ¿no? Sí, traje justamente una de las canciones de las que estábamos hablando hace un rato, que coveré a Mago de Oz. Esta canción es para mis fans, para todas las chicas que, bueno, pues ustedes saben, debo de ser condescendiente con ellas. Debo de ponerles una canción que esté al nivel de ellas, por supuesto. Y esta canción viene en el álbum Stormbringer de 1975. Es el último disco que sacara Richie Blackmore con la alineación MK2 de Deep Purple, que se compone pues por el magnífico Glenn Hughes. ¿Tú conoces a Glenn Hughes? Sí. Yo no lo conozco. ¿Tú no lo conoces? Me lo presentan. Uno de los mejores cantantes y bajistas de todos los tiempos. David Coverdale, que ahora está en Whitesnake. No lo conozco. Poser. Ajá. De John Lord en el teclado, no, Ian Paice en la batería. Tampoco lo conozco. Y Richie Blackmore. No lo conozco. Poser. Es la segunda parte del primer disco, que se llama Burn. Y es pues toda una historia entre los dos discos. Justamente de una... No lo sabía. De una bruja y la batalla contra la bruja. Wow, no tenía idea. Es un excelente disco. Si ustedes pueden adquirir estos dos discos, recientemente salieron en versiones remasterizadas por Warner. Y bueno, como sea, esta canción se llama Soldier of Fortune, Soldado de la Fortuna. Una de las mejores baladas que haya dado Deep Purple en todos los tiempos. De hecho, Whitesnake a la fecha la toca. Muy buena. De hecho, la toca también el grupo este de Richie Blackmore, que se llama... ¿Los Blackmore's Night? Blackmore's Night. Muy buen grupo, pero ¿algún día despegarán de esa faceta de No rompo un plato? ¿Sabes qué? El asunto de Blackmore's Night es que tienen a Richie Blackmore atado ahí. No, una mujer tiene atada a Richie Blackmore. Y en este momento el Inge ha sacado su pasión oculta y nos ha demostrado que está enfurecido. Sí, de verdad. Realmente se de verdad enojado. El asunto de que Deep Purple, que Rainbow no se reúnan como debe de ser, es porque Richie Blackmore está en Blackmore's Night. Imagínense ustedes que Richie Blackmore fue la persona que creó el riff más famoso de todos los tiempos, que es el riff de Smoke on the Water. Tú, ¿quién no conoce el riff de Smoke on the Water? Pues así con tú, pues la verdad no, ¿eh? A ver, ta, no tampoco, ¿eh? Ta, miren, la próxima semana se traen una guitarra y entonces sí, hacen sus tarareos así, que la guitarra los tape, por favor. Bueno, la mejor canción de metal de todos los tiempos, los mejores discos de hard rock y metal de todos los tiempos, los escribió Richie Blackmore. Richie Blackmore inspiró a guitarristas como Michelangelo Batio, como Yngwie Malmsteen, como Walter Giardino, como a los de Mago de Oz. Chale, tanto odio. Y el señor está tocando en Blackmore's Night. Así es la vida. Déjalo ser. Vive y deja vivir. Live and let die. Recientemente y nosotros lo tuvimos en la revista 36.0. Se iba a hacer una reunión de la famosa alineación MK2. En la como cual las mueblerías. En la cual pues todos iban a participar. Y Richie Blackmore se negó rotundamente porque su mujer le pega. Imagínate si su mujer fuera Sharon Osbourne. Superman. Dios mío. Bueno, ya lo pudimos ver, ¿no? ¿Qué pasó con Sharon Osbourne? Que está tan bien. No, déjate que estén bien. O sea, tienen el nombre de Black Sabbath. Bueno, eso es lo de menos. Apedrearon a Iron Maiden. Es lo de menos. Tiene a Ozzy atado de pies y manos. Es lo de menos. Quiere hacer a sus hijos famosos, no tiene ningún talento. No, eso sí no es. Oye, tú le das, ¿cómo se llama la hija de Kelly? ¿Tú le dabas a Kelly? Por supuesto. ¿Tú le dabas ¿Tiene, a Kelly? ¿Sabes qué tiene Kelly? Okay. O sea, tiene esa miradita perversa y yo, o sea, a lo mejor sí no es una mujer muy curvilínea. No está, es muy chubi, ¿no? Está chubi, tiene pero... Tiene unas caderotas. Pero ¿sabes qué tiene? Que yo creo que sí, como... Yo sí veo el historial de su papá y de su madre y yo sí digo que sí... Yo creo que sí te proporcionaría. No es por hablar mal de ella. Yo creo que con esa mujer tendrías de una sesión de antología. Ajá. De una noche de salvaje encuentro. Sí, ¿Con qué canción de Black Sabbath estarías tú con? ¿Con ella? Con Kelly. ¿Qué canción de Black Sabbath pondrías tú? No pondría. Pues yo lo estaría haciendo con Mr. Crowley. ¿Con Mr. Crowley? Ah, de Ozzy, sí. ¿Tú? Sería, uff. Yo utilizaría una, pero de otra banda. ¿Por qué de otra banda? Estamos hablando de Ozzy y Black Sabbath. Pues sí, pero viendo la mirada perversa de Kelly, viene a mi mente Lordi, con la de Who's Your Daddy. Who's Your Daddy. No, yo sinceramente lo haría con Heaven and Hell. Heaven and Hell. Eso sería. Sing me a song, you're the singer. Yo creo que si te manda por un tubo la niña, Sí, yo también creo. Te agarra, te corta el de allá y se va. Bueno, ya que estamos, podría ser Children of the Grave. Es un buen beat, ¿no? Sí, muy bueno. Es un buen beat para poner acá. Ponerte en serio. Se marca el ritmo. Así bueno, señores, ya tenemos que irnos porque las morras nos esperan y como que ya vieron que estamos, que aquí sí, este ya, está jarioso. Ya está aquí afuera el Homer. Ya está saliendo corriendo con Pimp My Ride. Ay. Pimp My Ride. ¿Qué es eso? Que este hombre acabando se va a poner su traje de hip hopero y sus cadenotas y va a regresar a su mundo. Ah, sí, a su mundo de reggaetonero. A su mundo de reggaetonero, así, ¿quién nomás lo disimula? Se va a ir al antro. Ajá, debería darte vergüenza, compañero Arqui. Estaban hablando del Inge. No, estaba hablando de ti. ¿Vas a ir a ver a Daddy Yankee? No, güey, yo reservo mi dinero para otras cosas mejores. Como Niga. No, por Dios, no. ¿No? Qué vergüenza. Sí, qué voy a ver vergüenza a Niga. Que admites que ibas a ir a ver a Niga. No, no voy a ver a Niga. ¿No? ¿No estás diciendo que sí? No, ¿vas ya a ver a Niga? No, voy ¿ya a viste a ver a Niga? No, voy yo a ver a Niga. Yo te vi con Niga. No es cierto, güey. Sí, lo tenías en la boca. No, era Kawachi. Me confundiste. Bueno, sí, señores, ya nos vamos. Un placer en esta emisión piloto desastrosa, cruel, despiadada de 36.0 Radio. Yo creo que estamos despedidos y no regresaremos la siguiente semana. Bueno, ¿quién decide? Mario Sixtos. ¿Ya preparaste la canasta de fruta y el payolazo? ¿Estás listo para lavarte los dientes? No, de hecho, ya hice el depósito. ¿Ya hiciste el depósito? Sí, $1,000,000. Ya nos vamos, nos vemos la próxima vez. No sé. También ya tengo las meretrices. Y tal vez tengamos emisión diaria. Un placer. Y las botellas de champán. Yo creo que tendremos emisión de diaria de 5 o 6 horas. Perfecto. Será un placer estar con ustedes todo ese tiempo. Perfecto. Muy, muy bien. Soy el doctor R2. ¿Cómo dice el doctor Spock para burlarme de ti y tu afición tricky? No sé. ¿De qué estás hablando? Tú te la sabes, ¿yo no? Ah, caray. Señores, que la fuerza esté con ustedes. Esto fue 36.0 Radio. Yo soy el Inge. Yo soy el Arqui. El doctor R2. No le cambien. Quédense aquí en el radio. Siga lo que siga. Yo no sé qué sigue, pero de que siga algo, sigue. Y recuerden www.revista360.com. La mejor revista de metal en Latinoamérica. Y es gratis. Gratis. El Doc Sposer. Y tú eres reggaetonero. Fuck. Me fui a trabajar al Circo Azul. Pásale, pásale, los niños están tan grandes. Cuando conocí a la... is not boy. Rattle leg, a wedding leg, a dinner got boy. A down yummy daddy the boy. Yes, I hear what's standing on my way. And I says, fly one laughing. Laughing. But you're what's standing on the chest. Begins and yeah, you know what's saying. What's saying? That's the start of your, your, your, your. And it's not a hat, get past for sale. It's not the last time to fucking dumb, your, your, let it sound. I sit up here for fun. Hey! Sound soldier of fortune. Es todo, es todo, es todo mío.